importa la FM en los 94.9. Conexión informativa. Todo lo que necesitas saber sobre el coronavirus cada hora en la FM. 1:00 p.m. en punto en Colombia. Vamos a darles la actualización de las noticias más importantes del país y del mundo. Todo lo que está pasando en Colombia y a nivel internacional para las emisoras de RCN Radio, todas las musicales y para nuestros oyentes. Comenzamos con noticia importante que tiene que ver con el reporte de Naciones Unidas sobre el número de cultivos ilícitos en el país. Según el informe, Colombia reporta una reducción del 9% en el área sembrada con coca, pasando de 169 mil hectáreas que había en 2018 a 154 mil en 2019. Se trata de una reducción de 15 mil hectáreas de coca, que sería la reducción más importante en los últimos meses. Sin embargo, hay que recordar que este es el informe de Naciones Unidas. El informe de la otra organización que le hace seguimiento al crecimiento de cultivos ilícitos, que es la oficina de la Casa Blanca, ha calculado que el total de hectáreas del año pasado sería de 200 mil. Hay noticia también con la Procuraduría General de la Nación, que va a pasar por la coordinación preferente a investigar el caso del asesinato a Anderson Arboleda, esta persona afro que habría sido golpeada por un policía en una región de El Cauca hace algunos días y que la Policía Nacional estaba llevando la investigación por tratarse de un tema de la justicia penal militar. Pues la Procuraduría ha dicho esta mañana que va por control preferente a encargarse de la investigación. Hay noticia importante también en la Alcaldía de Medellín, que citó para hoy un consejo de seguridad por la desaparición de Karina Rivas, líder afro, quien fue candidata al consejo y fue vista por última vez el sábado en el barrio Aranjuez. Esto en medio de la polémica y de la tristeza de los familiares de la joven de la Universidad EAFID, que fue encontrada muerta en el río Cauca luego de que había sido reportada desaparecida en días anteriores. Vamos a noticias del mundo. La aerolínea chileno-brasileña LATAM anunció hoy que su filial en Argentina cesará sus operaciones por tiempo indeterminado debido a que en un escenario de pandemia su operativa no es viable. Más cierres de aerolíneas en el mundo. Esta vez la aerolínea LATAM chileno-brasileña en Argentina que no continúa. Y también sigue la preocupación en Beijing con el aumento de los contagios en un rebrote por un mercado de alimentos. Van más de 136 casos y las autoridades en las últimas horas han hecho más estrictas las medidas para evitar la propagación. Se cerraron también las iglesias, los colegios, las universidades, el transporte público y las personas no pueden salir de la capital de China, que tiene 22 millones de habitantes. Se están haciendo hoy 70 mil pruebas al día para tratar de identificar a todos los casos posibles de coronavirus. Estas y más noticias pueden encontrarlas en la fm.com.co. Soy Santiago Ángel. Continúen con la música de Carlos Sarria y gracias por escuchar. La FM 98.5. Por primera vez todos en el planeta tenemos un enemigo en común. Por primera vez, millones de seres alrededor de la Tierra nos ponemos de acuerdo en algo a la vez. RCN Radio estará contigo en este camino. Juntos, saldremos al otro lado. Desconectarnos de los parques, las plazas, los sitios públicos, de la concurrencia de las calles, puede ser muy saludable si aprovechamos el tiempo libre para reencontrarnos de nuevo en nuestra casa. RCN. Llega al canal RCN una gran producción inspirada en hechos reales y basada en el libro de Germán Castro Caicedo, Una verdad oscura, que revela la existencia de temidas bandas criminales en el país, pero también de mujeres y hombres que con valentía se infiltran en estas organizaciones para erradicarlas, aunque tengan que sacrificar su vida y el amor. Verdad oculta. Pronto, gran estreno en las noches del canal RCN, nuestra tele. Es la hora de tomarnos un tinto de café Águila Roja. 1:04 p.m, clasiadictos en instantes. Vengo a llamar a lista porque arranca de música ligera en la FM 98.5, sonido retro. Colombia está de moda. Pa' pensar, pa' vivir. Quiero café. Paseamos conmigo. Café Águila Roja. FM Cali 98.5 FM. La FM siempre. 24 horas de contenido en vivo. RCN Radio, en casa contigo. Ahora en la FM Cali, música en tu idioma. Rock y pop en español, rock latino, rock en tu idioma, rock hispano. Esto es de música ligera en la FM 98.5. Pasión por los clásicos. Todo se nubla a mi alrededor. Ella se fue con un niño pijo. Tiene un por fiesta blanco y un jersey amarillo. Por el parque le vio pasar. Escucha a Pipe González. Pipe González. En la FM 98.5. Clásicos siempre. Arrancando la clase de música en tu idioma, arrancando con hombres que desde España nosotros estamos pendientes de nuestros clasiadictos. Por acá estaba leyendo algunos mensajes que nos van llegando al 314-504-9106 de los clasiadictos que llegan temprano a clase, los que llegan en el momento, los que todavía les queda un tris de tiempo para que entren, se acomoden en su pupitre, cojan su cuaderno y ya se preparen para la clase de música en español. Pero te tengo que contar algo. La FM esta semana te está entregando un carro, así que tú que estás escuchando en estos momentos la FM 98.5, tómate una selfie, una foto con el dial

audífonos. Hola, soy Diana y escucho Rock y Pop desde que tenía 6 a 7 años. De hecho, tenía un cassette con música de Los Toreros Muertos, Hombres G, Soda Stereo, Depeche Mode, Duran Duran, Def Leppard. Música muy bien elaborada y hasta ahora la sigo escuchando. Me encanta la nueva propuesta que tienen con esta emisora y ya por fin dejé de buscar emisoras por internet para escucharlos a ustedes. Muchas gracias. 98.5 en Cali. Clásicos siempre. Femenina que ustedes escuchan acompañando a Gustavo Cerati en la voz de su esposa, Cecilia Amenábar, que cantaba junto a él la canción llamada Te llevo para que me lleves. Y en propias palabras de Cecilia, era una canción que estaba dedicada a su hijo y decía, era él llevándome a mí y yo a él, de un lado para otro, en la montaña, en el avión, siempre andábamos en la calle bailando o cantando. Y una vez que él tenía libre en la gira de Dynamo en Venezuela, salimos a un parque de diversiones. Ahí empezó lo de tú me llevas y yo te llevo. A la vuelta en el hotel estaba con él, cuadernito, escribiendo la letra del tema. Especial historia que contamos contigo en la FM 98.5 y los clasiadictos que alzan la mano y dicen presente, profesor. Mauricio Santamaría, Alexander Muñoz, Ángela, Francisco Javier García, Karen Bermúdez, también Yaneli desde Palmira, Rafael López, Luis Alberto Santander me decía ahora que saludame una amiga que no tiene paciencia, pero no me dijo a quién. Entonces quedé como ahí con el interrogante. Carlos René, Julián Barón, Elizabeth Serna, Marta Lucía y Juan Pablo López. Y llegaron por acá. Miguel López firme, profesor Enrique también, Orlando Metal Gómez, Hugo Javier y también Che, al igual que Viviana Galvis. No se me quedó nadie. Vicky Fernández, clase adicta. Y los que van a llegar tarde, mejor ni les cuento qué les va a pasar hoy en la clase de música ligera. Desde Argentina llega Vilma Palma, alcanzó Luis Alberto a decirme que para Franci. Bueno, para Franci un saludo también de parte de la FM 98.5, mientras en nuestra clase nos quedamos en Argentina para escuchar a Vilma Palma y Vampiros con Mojada en la FM 98.5, tu nueva playlist, clásico siempre. Yeah. De mis padres, los zapatos de charol, los domingos en el club, salvo que Cristo sigue hacia la cruz, las columnas de la catedral y la tribuna grita gol el lunes por la capital. Todos giran, giran, todos bajo el sol, se proyecta la vida. Clásico de clásicos, esta canción de Fito Páez llamada Mariposa Tecnicolor, en las propias palabras del señor Fito Páez, hablando un poco de la letra de esta canción, decía que esta melodía, con algo de nostalgia, se trataba de recordar sensaciones del pasado, contar cómo funcionaban los rasgos de la familia y hacer como un viaje, un canto al pasado, un momento que también describe mucho lo que hacen las mariposas, volar con esa libertad y también hacer que cada uno de esos momentos nunca se pierdan. Y hablando de momentos, Enrique nos compartió un video a través de nuestro WhatsApp 314-504-9106 en carretera. Qué delicioso suena Mariposa Tecnicolor de Fito Páez en la FM 98.5. Carlos Torres, Daniela, que nos enviaba un mensaje. Por favor, un saludo para mi esposo que a esta hora va camino al trabajo y va escuchando la emisora, que le deseo un excelente día de trabajo. Muchas gracias. Jimmy Alexis, de parte de Daniela, por parte entonces de la FM, un saludo muy grande. Y por acá para Angelita, ya le había dado el saludo, Rigoberto Suárez, bueno, algunos que se me quedaron. Gánate un carro con la FM 98.5, recuerda tomarte la selfie, la foto, escuchando la FM 98.5, la subes a tus redes sociales y colocas obligatoriamente, no se te olvide, el numeral Soy Optimista con la FM. Estás pendiente del noticiero mañana de 5 a 10 de la mañana con Luis Carlos Vélez, sus invitados, los temas, y así entonces podrás contestar la pregunta y ganarte o pasar a la semifinal, pasar a la gran final. El carro ya se entrega el viernes y

otro recuerdo prohibido, olvidado en el olvido. Sentimentalmente para remediarlo, voy a quedarme contigo para siempre. Pero puede que te encuentre últimamente, entre tanto me confundo con la gente. Sentimentalmente nuestro por ahora es el nido que el olvido ha destruido. Y si el viento me devuelve a tus orillas, serenamente será dormido, serenamente será dormido. De un tiempo lejano a esta parte ha venido perdido, sin tocarme la puerta, recuerdo entrometido. De un tiempo olvidado ha venido un recuerdo mojado, de una tarde de lluvia, de tu pelo enredado. Como siempre que se cambian los papeles, voy a quedarme dormido en tu cintura. Y si me despierta el día presumido, déjame quedarme un poco en las alturas. ¿Para qué contar el tiempo que nos queda? ¿Para qué contar el tiempo que se ha ido? Si vivir es un regalo y un presente, mitad despierto, mitad dormido, mitad abierto, mitad dormido. La FM 98.5. Solo sé que no sé nada de tu vida, solo me colgué una vez en el pasado. Presenté mis credenciales a tu risa y me clavaste una lanza en el costado. Creo que no te dejé jugar con fuego, solo nos dijimos cosas al oído. Y si un día te encontraré una mañana, será posible, será dormido, será posible, será dormido. Tiempo lejano a esta parte ha venido perdido, sin tocarme la puerta, recuerdo entrometido. De un tiempo olvidado ha venido un recuerdo mojado, de una tarde de lluvia, de tu pelo enredado. Parte de la letra de esta canción llamada Para No Olvidar, de Los Rodríguez, que escuchas en la FM 98.5. Y los recuerdos los ponen nuestros clasiadictos. Los momentos los pones tú cuando viajamos por allá y recordamos esa canción que cuando estábamos jóvenes, cuando estábamos en el colegio, cuando estábamos en la universidad. Bueno, depende de cada momento que hayamos vivido. Angélica, hola Pipe, tardecito, pero aquí estoy escuchándolo, no importa, Angélica. Dice un viejo dicho, más vale tarde que nunca. Carlos Torres también, que nos enviaba su saludo, y los que siguen también escribiéndonos al 314-504-9106. En instantes llegará Alexa con la rocola, Tuto a las 3 de la tarde con Back to School, y luego después de las 8, baladas americanas, porque hoy es miércoles, así que día de después de las 8, uno relajarse y disfrutar con esos sonidos que te trae la FM 98.5. Gustavo Cerati escribió esta canción, la compuso y la interpretó con Soda Stereo. Es una canción que hace parte o está muy relacionada con un libro llamado El Corazón del Ator, escrito por Edgar Allan Poe, que trata de un personaje que no soporta la mirada de una persona que tiene un ojo enfermo, por lo tanto decide matarla y la esconde en el hueco del piso de madera. Cuando la policía va a ver por el paradero del hombre a la casa del asesino, no encuentran nada, pero el asesino, en medio de su locura, cree escuchar el corazón de la persona que había matado y termina entregándose. La letra no aborda el hecho explícitamente, pero sí cuenta la locura del personaje desde el punto de vista reflexivo. Corazón delator, nos traiciona el corazón definitivamente. Soda Stereo, en tu nueva playlist, la FM 98.5, clásico siempre. Transporta a una época que era mucho mejor. Excelentes clásicos, excelente programación. Muy buena la programación.